hay que manejarse con tranquilidad y comprensión, ¿no es cierto? Haciéndole una aclaración, ¿no es cierto? El candidato a vicegobernador no es autoridad hasta hoy partidaria. Y al partido pueden ir a hacer y decir lo que quieran cualquiera de los sectores que van a intervenir en la interna del justicialismo, ¿no es cierto? Después lo que corren son subjetividades, pero nadie va a poder generar, por lo menos esta es mi responsabilidad, algún tipo de apoyo por el solo hecho de ser precandidato, ¿no es cierto? Sí, todos van a poder comprobar cuál es la generosidad y apertura con que nosotros nos brindamos cualquier sector, ¿no es cierto?, que pueda intervenir en la interna. A mí me parece que son versiones, que son dimes y diretes, que el hecho en sí me parece que tiene que tener otra relevancia, ¿no es cierto? No vaya a ser que esto pertenezca a algún esbozo de estrategia de todos aquellos que a veces son más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Desde ya que es un tema que hay que manejarlo con mucho respeto por las personas que podrían eventualmente estar comprometidas en lo que se dice, en lo que es una versión, en lo que se habría dicho. Porque por otro lado todos somos grandes, como para que cuando tomemos una actitud la hagamos conocer y si queremos la fundamentemos o no. A mí me parece que José Luis es un hombre valioso para nuestro movimiento, que lleva un apellido que es todo un emblema para el peronismo de Jujuy, o sea que en principio estaría sería propenso a no creer en la versión, pero tampoco a avanzar en ningún otro tipo de consideración hasta que esto tenga solamente entidad de versión.